desembolsó una fuerte suma de dinero para los barrios que están pendientes en Olavarría. Son los barrios Luz y Fuerza, Químicos, Educadores, Bancarios de nuestra ciudad, entre otros. Estamos en contacto ahora con José González Hueso, que trabaja en el Instituto de la Vivienda, que además nos va a comentar, debido a las consultas de los oyentes en la jornada de ayer, sobre este desembolso y la continuidad de los barrios. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, bien, muy bien. Ayer teníamos, te comentaba por teléfono, consultas de oyentes. ¿Cuánto asciende el monto que ha desembolsado el Instituto de la Vivienda en el transcurso del 2009 y fundamentalmente sobre final de 2009 con los barrios pendientes que había en Olavarría? Sí, mira, la inversión del año pasado de la provincia de Buenos Aires a través del Instituto de la Vivienda en Olavarría fue muy importante porque alcanzó a los 10 millones y medio de pesos en una ciudad como Olavarría, así que para vivienda específicamente, así que es una suma bastante importante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, bueno, el instituto, en realidad, digamos, todo derivado del parate económico que hubo por la crisis internacional y toda la situación que eso generó, digamos, que no fue tan fuerte como se pensaba en Argentina, pero tuvo algunas dificultades financieras a partir de julio o agosto, lo que llevó a que los barrios que venían con buen avance, que habían empezado, además los tres que pudimos comenzar en junio del año pasado, que fueron los que venían retrasados, además Bancarios, Educadores y Químicos, uh-huh. Se le debían algunos certificados. Habían, por ejemplo, en el caso de Bancarios, tenía 3 o 4 certificados presentados, de los cuales se le iba pagando por porcentaje, ¿no?, de a 20%. Uh-huh. Eso en el segundo semestre del año. Pero, digamos, fue una ayuda del Gobierno Nacional, que un refuerzo presupuestario que hizo hacia fines del año pasado, se pudo pagar en diciembre, en realidad todavía se está pagando alrededor de 3 millones y medio de pesos, uh-huh. ¿no?, con las sumas que ya dimos a conocer, que fueron 643 mil pesos para el barrio Luz y Fuerza, la misma suma para Químicos, 812 mil pesos para Educadores, y Bancarios tenía 2 liquidaciones, una de 1 millón de pesos y otro remanente de casi 500 mil pesos que está siendo liquidado ahora. Así que con esto, digamos, se cierra la deuda, no es una gran deuda, digamos, sí en términos monetarios, pero no en términos de tiempo, porque se generó, digamos, con los avances de obra del segundo semestre, pero, digamos, con esto le va a permitir, le va a dar un aire financiero a las entidades y a las empresas para poder continuar con las obras a un buen ritmo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cuáles son los barrios que están en condiciones de finalizarse, José? No, eso, en realidad, el que tiene mayores problemas en el corto plazo para continuar es el barrio el IBT, ¿no es cierto? El de Bocra. También que este año estuvimos reunidos con los adjudicatarios. La solución está encaminada, eso también lo avisamos, porque es una solución compleja. En cuanto acá el problema, digamos, no tiene que ver específicamente con el financiamiento del Instituto de la Vivienda, sino con variaciones de precios históricos y con algún problema que tuvo porque la obra estuvo parada, intrusada, lo cual provocó que, ¿no?, en términos de certificación, o sea, de avance de obra, perdiera algunos puntos, y eso genera problemas administrativos que bueno, esto en realidad con toda la buena voluntad y el apoyo tanto del Gobierno Nacional como del Municipal, en el corto o medio plazo se va a llegar a la solución, y ya está encaminada, ya está hablada con todos los actores y se está tramitando la solución. Todos los demás están en condiciones de terminarse, y esto depende obviamente de los organizadores, que son los que llevan adelante la construcción y que llevan adelante la relación con los adjudicatarios y con las empresas. Uh-huh. Lo que es importante destacar por ahí, digamos, porque por ahí no se sabe, digamos, no se entiende muy bien cómo funciona este sistema de construcción, en el cual hay varios actores, ¿no es cierto? Generalmente hay una entidad intermedia, que puede ser una asociación, una cooperativa, un gremio, uh-huh. Que es la organizadora del barrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Como organizadora presenta el proyecto del instituto, el instituto lo financia, o sea, actúa como un agente financiero, o sea, un rol lo más parecido sería un banco, ¿no es cierto? Y a su vez, la entidad contrata a alguna empresa, lo hace por sí, si tiene la capacidad técnica, y por otro lado selecciona a los adjudicatarios y lo presenta al instituto. Uh-huh. Con lo cual, digamos, el rol principal acá es el de la... y el que lleva adelante y el que dirige la obra es, en cada caso, la entidad intermedia. Uh-huh. José, ¿cómo se está trabajando en el tema del recupero de la inversión? Digo, a través del cobro de cuotas de los barrios que ya están entregados en Olavarría. Es todo un tema, ¿no? Fundamentalmente para insistir con que la gente que recibe una casa pague una cuota, que generalmente son módicas, o muy muy por debajo del costo de un alquiler. ¿La gente paga, no paga? ¿Cómo es el tema? Mira, eso, la verdad, la pregunta y el tema es muy bueno y muy interesante, porque en eso la provincia, el instituto, está trabajando mucho en el tema, y también, digamos, la gente también toma conciencia de lo que eso significa, ¿no? Porque en realidad los roles que tienen todos los institutos de la vivienda en todo el país, digamos, van apuntados a sectores que no tienen acceso, o está pensado, digamos, para ayudar a sectores sociales que no tienen acceso al crédito hipotecario, ¿cierto? Que por los grandes aumentos que hubo de los precios de las tierras, de la vivienda, de la construcción en los últimos años, digamos, son sectores que son cada vez más amplios. Bueno. ¿No? Porque, si bien históricamente los sectores medios bajos eran los, hasta ahí llegamos, entre comillas, la clientela de los institutos de vivienda, hoy por hoy eso va aumentando porque los precios, todo el mundo lo sabe, los alquileres, la vivienda son cada vez mayores. Entonces, eso, además, digamos, estos barrios se financian con recursos que vienen de impuestos, obviamente, si son del Estado, son recursos impositivos, que vienen de una serie de impuestos nacionales como los combustibles y otros impuestos provinciales y demás, digo que no vale la pena aclarar acá, pero se financia con los impuestos de todos los bonaerenses y también a nivel nacional. Además, y digamos, por la finalidad que tiene, obviamente que todas estas casas que se entregan tienen un subsidio implícito, ¿no es cierto? Porque no se les cobra a los adjudicatarios el mismo precio que tendría, digamos, si fuera un préstamo de un banco hipotecario, por ejemplo. Para darte una idea, en el caso del plan federal, que hace poco han llevado unos chequeras a la barriga, y ya se está cobrando, se está empezando a cobrar en toda la provincia, la tasa de interés es del 0%. O sea que solamente se cobra el capital y en cuotas en 15 o 30 años. Eso obviamente conlleva un nivel de ayuda del Estado importante, y además así debe ser. Ahora bien, digamos, se está trabajando también, se está haciendo mucho hincapié en esto, porque históricamente, además de ser cuotas, como dijiste, módicas, y que con el precio que tienen todos los alquileres son mucho más bajas que los alquileres, siempre ha habido una especie de cultura de que no era muy importante realizar el pago de las cuotas. Ahora bien, entonces, ese recupero de las cuotas, el instituto, la provincia, lo utiliza para reinvertirlo. O sea, con ese recupero se hacen más viviendas. Sí, sí, es una actitud solidaria. Se recupera, ¿no? Se deja de invertir en viviendas para otras personas. Y así que, bueno, en eso se está trabajando muchísimo para mejorar todo el sistema de cobro, para mejorar el sistema de entrega de chequeras. Se han hecho convenios con los municipios, como en el caso de la Barría, en el federal se está trabajando de esa manera, para lograr, digamos, que los municipios puedan distribuir las chequeras, porque, digamos, siempre los gobiernos municipales son los que están cara a cara con la gente, ¿no es cierto? La provincia siempre está lejos, siempre llega tarde en este tipo de cobros o de distribución. Entonces, bueno, se busca la ayuda, la concientización, digamos, con un trabajo conjunto con adjudicatarios, entidades, municipios y todos los actores involucrados. ¿Hay posibilidades de nuevos barrios para Olavarría? Y si la hay, digo, se prevé ya el trabajo de infraestructura para que cuando la persona reciba su vivienda no tenga que esperar por el asfalto o por los servicios. Mirá, la prioridad en Olavarría, que estuvo en la agenda, estuvo marcada también por reuniones, por pedidos que se hicieron a la ministra, están primero solucionar los barrios que hoy están que tienen algunos años de retraso, ¿no? Que todos sabemos bien que son el caso del barrio Bocra, el caso de Acupo y demás, ¿no? Esas están puestos todos los esfuerzos en terminar primero con estos barrios, que son una fuente de conflicto, además que merecen terminarse y que la gente está esperando y que la gente está reclamando sistemáticamente, como debe ser, además, porque está esperando que entreguen su vivienda. Así que todos los primeros esfuerzos están puestos en eso. Y respecto de la, digamos, de que si hubiera nuevos barrios, además la infraestructura, todos los servicios, generalmente el instituto financia la construcción de la vivienda más algún ítem de infraestructura. hoy, que puede ser hasta el cordón cuneta por lo general. Después el tema del asfalto básicamente viene con, tarda un poco más y los aportes pueden ser municipales, además, pero en general no acompañan a la inversión del barrio, porque eso, digamos, no es la finalidad principal del Instituto de la Vivienda, ¿no? Que construye viviendas y por una cuestión presupuestaria y para tratar de hacer además más cantidad de viviendas, generalmente no acompaña el tema del asfalto. José, bueno, sí. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Y te comprometo a tener un permanente contacto. Esto es el tema de la vivienda, lo vemos en Olavarría como un tema muy sensible, que la gente espera con mucha ilusión. Y en algunos muchos años, el caso de Acupo y otros barrios que hace mucho tiempo están esperando tener su propia vivienda. Y fundamentalmente teniendo en cuenta la relación costo alquileres salarios, ¿no? Hoy es un tema, diría, casi central en la economía de muchos olavarrienses. Sí, bueno, y por último, quería aclarar un tema también, porque vos ayer me comentabas que la gente te preguntaba qué venían esos pagos, eran deudas históricas, a qué se debía. En realidad, la mecánica de pago del instituto es como cualquier obra pública, ¿no es cierto? Que primero el responsable, la empresa, la entidad, avanza con la obra y ante ese avance se certifica el avance y la provincia paga. ¿No? Entonces, este pago tiene que ver con el avance que hubo durante el año 2009 de estas obras. Con este dinero, que generalmente las empresas lo utilizan para pagarla, para recobrarse la inversión que hicieron para poder avanzar ese tramo, y esto le da espaldas para poder continuar con la obra, avanzar algunos puntos más, esos puntos se vuelven a certificar y se vuelven a pagar. Entonces, en definitiva, primero se construye y después se paga. Ahora, con este pago tienen más posibilidades de avanzar y entre ese avance van a venir las nuevas erogaciones. Esa es la mecánica, ¿no? Si fueran 10 cuadras de pavimento, se avanzan 3 cuadras, se pagan 3. Después con ese recupero la empresa hace 2 cuadras más y cubre esas 2. Esa es la mecánica. Tal cual. Era la consulta que teníamos de oyentes. Exactamente. Un saludo grande, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Jorge. José Gervasio González Hueso trabaja en el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Ampliando un poco esta información que recibíamos concretamente el 30 de diciembre y que hablaba sobre estos pagos. Y también por consultas de oyentes que, bueno, vemos reiteradas en nuestro celular al 1553-3147 en la jornada de hoy. Para la consulta puntual era la última respuesta, ¿no? Que daba José Gervasio González Hueso, que es construyen y hasta donde construyen se les pagan, no se les paga toda la obra a las empresas para que terminen. Así es el mecanismo. Bueno, y ahora la provincia está al día y habrá que terminarla, ¿no? Esa sería la idea. 15 minutos para las 9 de la mañana.